Biblia como llama a Jesús y bendice a los niños con amor. Yo también quisiera estar y con ellos descansar en los brazos de mi buen Salvador.